Rebus, la calle, el aire cansado, quizás por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocío que nace. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando un vestido negro, luto de siempre, y los marinos del campo llegando, pero me falta tu amor. Por eso quiero gritar. Ahora extraño tu voz, todo tu amor, toda tu libertad. Por ejemplo, me gusta robarme las peras maduras y yo tengo ganas. Y el día que bebo, me gusta pagarme. Las peras te roban, el vino te paga. Caminar con aquel campesino, los dos recorriendo el mismo camino, hablando de uva, hablando de vino, contarnos los sueños y cómo vivimos.